Buenas tardes a todos y muchísimas gracias por concurrir a esta convocatoria del sindicato y de la asociación de profesionales en respuesta a lo que hoy vivimos en el Ministerio de Trabajo, que estábamos esperanzados realmente en que el municipio concurra y podamos comenzar un camino donde podemos ir subsanando todos estos problemas que tiene la familia municipal. Nos encontramos con que no concurrieron y han presentado un escrito. Realmente me parece que no tuvieron la prudencia necesaria que realmente necesita los políticos en estos momentos en prestarse a un diálogo donde realmente es la única forma de poder encaminar la solución que tanto el Ejecutivo como la familia municipal realmente suponemos que deben querer llegar a un buen puerto, un buen fin. Yo quería hacer esta introducción y darle la palabra al doctor Díaz, al doctor Recabarre y a la secretaria adjunta de nuestro sindicato. Primero un recordatorio que les quiero hacer a los periodistas sobre que está claro que nosotros hemos intentado el diálogo, lo conversamos la última vez que nos encontramos, pero me parece que vale la pena insistir en la situación que nosotros no fuimos lo que nos negamos a la conversación en las paritarias, sino que justamente fue fueron los enviados del intendente los que dijeron que no había ninguna conversación y que se terminaban las cuestiones ahí. Nunca hubo ni siquiera un final formal, digamos, a la conversación, sino simplemente dijeron que eso es lo que hay y se terminó la conversación. Y después otra vez se los intentamos de otras maneras, como por ejemplo reuniéndome con el Consejo Deliberante, tratando de acercarnos al gobierno de la provincia y a la Secretaría de Gobierno de la provincia, que también se comprometió a colaborar en el acercamiento de las partes, y que este procedimiento de recurrir al Ministerio de Trabajo era un paso más para llegar a poder llegar a encontrar un canal común de conversación. Nosotros creo que a veces intencionalmente en algunos sectores se lo ha visto como que nosotros seríamos nosotros el grupo de poder, la gente que tiene la fuerza, cuando en realidad somos agremiaciones que buscan, digamos, la mejor situación posible, porque no estamos pidiendo, como también se hace notar en la presentación del municipio, nosotros no estamos pidiendo ningún imposible, sino que lo vamos a volver a aclarar también ahora, para que quede muy claro que nosotros lo que pretendemos es algo que podría insumir al municipio como costo máximo de acá a diciembre, 2,5 millones o 3 millones de pesos, para asegurar superar ese nivel de indigencia a los sectores municipales que menos ganan. Digamos, que dentro de un presupuesto que es muchas veces mayor que eso, no representa ningún costo no asumible, inclusive el superávit de 6 millones, las obras prometidas con fondos digamos propios de la municipalidad sobrarían, pero por mucho, digamos, para poder solucionar ese problema. Así que me parece que es importante aclarar que nosotros no pedimos nada imposible, que sabemos que las cuentas municipales están en condiciones de asumir, digamos, ese costo mínimo que pedimos, aparte de seguir con muchas conversaciones que tenemos pendientes, y que simplemente lo que falta es voluntad, fuerza, para poder realmente asumir el costo de algo que que jamás la municipalidad se sentó a conversar, que es cuánto considera un ingreso justo de un profesional que ingresa de 24 horas o de un trabajador de 30 horas, que realmente no puede estar en los valores que todo el mundo conoce. Bien. Yo creo que el documento que hoy le llegamos a todos ustedes es puntual y muy sustancioso. Tratamos de evacuar todas las cuestiones. Y lo que sí les quiero decir, en función de la difusión pública que hoy hace el municipio de su documento, es que nos remitimos a las pruebas. ¿Por qué no van y dialogan en instancia de conciliación. Yo le digo, nosotros fuimos y le pedimos que intervenga un funcionario que es del palo político del intendente, pero es un funcionario público, el doctor Ábalos. Tuvimos confianza en él, a pesar de que es un hombre político del intendente. ¿Por qué él no la tuvo y fue a dialogar a la autoridad de aplicación? Por una sencilla razón, porque no les asiste la razón. ¿Por qué no quisieron someter puntos de arbitraje a la autoridad de aplicación? Porque tienen miedo que les salga más mal, porque saben que no tienen razón. Yo les digo lo siguiente, dice hoy el intendente en su escrito que el piso salarial no es de pesos mil. ¿Cuál es el piso salarial si pierden la asistencia? ¿Por qué el municipio no publica más los sueldos en la página web? ¿Por qué no lo hace? Sencillamente para que no se vean más los sueldos miserables que cobran cientos de agentes en el municipio de Olavarría. Nosotros no fuimos ilusorios con un aumento desmedido. La propuesta que le llevó a las paritarias el sindicato al municipio fue elaborado con la colaboración de dirigentes de la CGT, de dirigentes del sindicato ceramista, que estábamos hablando de un piso mínimo garantizado. ¿Por qué? Porque era un año inflacionario. Y con un piso mínimo garantizado, que más o menos llegara a la línea de pobreza o la superara, íbamos a ayudar por este año inflacionario al que menos tenía. No nos escucharon en nada. Y todo lo que argumenta a nivel salarial con un montón de decretos y escritos en el día de la fecha, en nada mejora esa situación. Después les quería mencionar lo siguiente. Es falso que la Junta de Calificaciones y Ascensos no se constituyó porque nosotros interrumpimos negociación alguna. La Junta de Calificaciones y Ascensos se debe constituir porque es un imperativo legal, porque lo manda la ley vigente. Y nada tiene que ver eso con una negociación paritaria. Lo que hicimos en el acuerdo paritario es ponerle la fecha de funcionamiento. Pero les reitero, es una obligación legal. Y nosotros 6 meses antes de que tenía que comenzar su funcionamiento, le dimos los nombres para integrar esta junta. ¿Qué es lo que hay que hacer para que funcione? El intendente tiene que hacer un decreto y decir, se constituye la Junta de Calificaciones y Ascenso. Sabe bien que él tiene que ser el presidente porque así lo dispone la ley, integrarlo con los trabajadores que propone el sindicato y con los funcionarios que propone el municipio. La junta esta, como la de disciplina, tiene que tener un reglamento de funcionamiento, debe ser presidida por el intendente y debe trabajar de manera colegiada y deliberativa para plasmar sus dictámenes. Nada de esto dice el intendente en el escrito que hoy lleva. Hace toda una confusión para que alguien llegue a la conclusión de decir los municipales están molestando y lo único que quieren es quilombo. Nosotros fuimos con la ley y con el procedimiento en la mano y con los derechos que están indicados en la norma. No fuimos con nada nuevo ni estamos armando lío por el hecho de armarlo. La Junta de Disciplina, ¿por qué está céfala? Porque renunciaron los afiliados del sindicato que la integran. ¿Por qué renunciaron esos afiliados? Porque tampoco tenía reglamento de funcionamiento, porque tampoco funcionaba de manera deliberativa, y lo que hacían cuando tenían que dictaminar en un sumario a través de la Junta era darle una notificación al sindicato pidiéndole que los integrantes de la Junta que eran afiliados se expidieran por separado sin deliberar y sin dictaminar. Por eso renunciaron en disconformidad con ese sistema de trabajo. Aunque ellos ponen en la renuncia que es a título, o sea, por cuestiones personales, en realidad no querían ser cómplices de un sistema de trabajo que era totalmente irregular. Después el municipio, con respecto a la Junta de Disciplina, manda 2 intimaciones. Y esto es una barbaridad lo que voy a decir. El 13 de mayo dice que acepta la renuncia de los integrantes de la Junta y nos pide los nuevos nombres para reconstituirla. Nosotros contestamos a esa intimación pidiéndole una urgente reunión porque los términos en que nos pedían la nueva constitución decía para constituir la Junta de Disciplina, Calificaciones y Ascensos. Entonces le dijimos, parece un solo órgano para las 3 materias, siendo que el artículo 103 de la ley dice una junta de disciplina y otra de calificaciones de ascenso. También le decíamos que oportunamente le habíamos llevado una propuesta de reglamento para la Junta, y esto lo había pedido la doctora Zelagoski, y que el reglamento no había sido dictado. ¿Por qué razón no lo habían hecho? ¿Por qué cuestión venían trabajando de manera irregular? Entonces, ¿qué dijimos? No le vamos a negar nuevos nombres, pero primero pedimos una reunión para que nos aclare todos estos puntos. A esa reunión, esa audiencia, todavía la estamos esperando. Después nos mandan el 31 de mayo otra intimación, donde ya no nos piden nuevos nombres. Se contradicen y dicen que rechazan la renuncia de los miembros que habían renunciado. ¿Cómo es el tema? ¿O nos piden nuevos nombres o rechazan las renuncias? O sea, una contradicción total, y la documentación esa la tenemos a disposición de ustedes en original. O sea, ante esas barbaridades, ante ese detrimento de la calidad institucional, nosotros no nos podemos quedar callados. ¿Para qué hacemos paritaria? En los últimos 2 años hubo que rogarle que habilitaran las paritarias, y nos decían, nosotros no tenemos obligaciones de hacer paritaria porque los municipales en la provincia no tienen paritaria. Perfecto, pero si acordamos un sistema, y los dos lo anunciamos como algo positivo, ¿por qué ahora uno se retira y el otro no? ¿Por qué razón? Simplemente le preguntábamos eso. Después, otro punto que queremos tocar, y que es muy importante, perdónenme, es cómo se originó el conflicto con el pago de la pandemia, de la gripe A. ¿Por qué no se firmó un acuerdo? El intendente dice en su escrito que nosotros ahí rompimos la negociación paritaria. Ese acuerdo no se firmó porque los trabajadores de atención primaria de Olavarría se les iba a pagar la mitad del plus. En vez de 600 pesos, 300 pesos. Primero nada. Después, 300 pesos. La gente de atención primaria estuvo en la primera línea de exposición en el trabajo con la pandemia. ¿Por qué razón iban a quedar discriminados? Al contrario, tendrían que haber tenido un plus reforzado. Sin embargo, se cerraban en esa posición, no pudimos cerrar el acuerdo en esas condiciones, y ellos se limitaron a pagarle, sí, a un listado de gente que había llevado el sindicato. Pero el sindicato llevó ese listado porque era la gente que se había anotado en las oficinas administrativas nuestras diciendo que el plus le correspondía. Ese listado lo habíamos llevado para analizar, no para exigir que se les pague a esas personas. Era para negociar. Entonces, no pueden venir a decir ahora que en esa oportunidad nosotros rompimos la negociación. Pero también es falso. En ese momento se discutió claramente, fue claro que hubo un pedido, digamos, a las municipalidades de que eleven el número de personas que habían sido afectadas, así decía el comunicado, que habían sido afectadas al trabajo durante la pandemia. Fueron las autoridades municipales, con nombre y apellido, las que determinaron quiénes lo cobraban y quiénes no, como fue público, que lo cobró, por ejemplo, la señora administradora del hospital en ese momento, ¿no es cierto?, que tenía un rol tan importante en la atención de la gente engripada, y no lo habían cobrado ni los enfermeros, ni los médicos, ni ningún empleado de atención primaria, cuando fueron, evidentemente, las personas más expuestas a los riesgos y al trabajo, digamos, sobrecargado que significó la pandemia de la gripe. Entonces, todo se originó, digamos, en un olvido sistemático que hace, digamos, la autoridad municipal actual del sistema de atención primaria. O sea, no se puede considerar como un error, un olvido, un tema en este sentido. Evidentemente la autoridad de salud máxima y el intendente no toman en cuenta, digamos, el trabajo de atención primaria como algo relevante, como algo importante, y por supuesto que fue muy fácil no dar ningún tipo de respuesta, digamos, económica, digamos, al trabajo de este sector de la salud. Pero dentro del hospital inclusive hubo una serie de problemas que no tiene sentido detallar sobre quiénes recibieron y quiénes no, que originaron unos grandes problemas después entre varios grupos de personas, pero que fueron problemas surgidos por la incapacidad de las autoridades para determinar claramente los sectores que estaban implicados directamente en la atención de la pandemia. Es en el fondo un problema menor, pero que que marca, digamos, las prioridades y la atención que le prestan a algunos sectores de la salud y del municipio de la autoridad actual. Nosotros realmente, como dice el doctor, veíamos que en un mismo sector, como ser en quirófano, eran 6 personas y a 2 le pagaban y a 4 no. Claro. En esterilización eran 6 o 7 personas, a 2 le pagaban y al resto no. Entonces nosotros también nos pusimos a pensar, por eso no lo firmamos a eso, porque nos pusimos a pensar que lo que estaban haciendo era de forma maliciosa para dividir a los trabajadores. O sea, que haya una discusión, una pelea entre trabajadores, porque iba a haber un grupo que lo cobraba y otro grupo que no. Entonces, creemos que la intención realmente fue dividir a los trabajadores en ese momento, ¿sí? Dividirlos y provocar realmente un disturbio dentro de la planta municipal, o sea, básicamente de salud, y que esté involucrado el sindicato, ¿correcto? Y hacerlo responsable al sindicato. Entonces, de ninguna manera íbamos a aceptar que haya tanta discriminación entre los compañeros y de firmar esas actas. No las firmamos. No las firmamos en un acuerdo con la asociación de profesionales. Claro. Estaba el doctor Recabarre y estaba el doctor Menor. Se negoció muy duro en ese momento. Sí, cuatro horas de negociación. Y una aclaración más sobre ese punto. Esto sucedió en un momento muy diferente que las paritarias. O sea, nosotros fuimos a discutir un tema puntual, que era este gran desaguisado que habían construido ellos, por supuesto, con respecto al pago del plus por la pandemia. Meses antes, digamos, que nos volviéramos a sentar por las paritarias, creo que debería separarse claramente un momento del otro, no como se hizo en la nota presentada, como que confunde, digamos, el conflicto este con el otro. Lo que me parece realmente muy extraño del doctor Echavarri, del intendente, es que realmente que es un hombre de la democracia y respeta las instituciones cuando él tiene ganas. Realmente hoy al delegado del Ministerio de Trabajo me parece que lo sobreestimó y lo subestimó y realmente a una institución que la máxima para los trabajadores en la provincia de Buenos Aires la desestimó por completo. Entonces me parece que es una falta de respeto en los tiempos estos que corremos de democracia actuar de esta manera en estas instancias y con una institución tan prestigiosa para los trabajadores como el Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires. Otro tema que se comentó en la nota, que pudimos leer todo a través del diario, fue el tema de la persona que fue denunciada por abusos en la cocina y luego, tristemente, fue derivada, digamos, luego de esa denuncia por abuso fue derivada a una institución de menor y adolescente. Realmente el doctor tiene muchos detalles sobre los distintos momentos que se produjo las decisiones que tomaron las máximas autoridades de la municipalidad sobre el caso. Entonces realmente a mí me daba mucha bronca, lo puedo decir claramente, me parece mendaz lo que dicen e intencional. De que ellos se excusan como que es un problema menor que ellos desconocían y que en el mare magnum que significa la administración de 1.500 empleados. No fue así, esta persona fue denunciada en varias notas hechas a mano y firmadas por las mismas empleadas de la cocina que habían sufrido el maltrato y el intento de abuso y acoso por esta persona. Inclusive fueron enviadas 5 notas por la encargada de cocina, la nutricionista, que ella no tiene ningún problema en recordar cada una de ellas, y las notas están firmadas y hay registros escritos de eso, que fueron enviadas a la dirección de la Secretaría de Salud. Las autoridades conocían perfectamente los problemas que ocurrían en la cocina, como conocen, con todas las deformidades de lo que significa el rumor, el chusmerío y el alcahueterismo, como conocen muchas cosas que pasan en distintas dependencias del hospital. Conocían perfectamente entonces de qué persona se trataba, por qué había sido designada ahí, y conocían perfectamente la denuncia que habían hecho a las personas. Las soluciones que tomaron fueron primero desplazar a dos empleadas que llevaban años trabajando en ese lugar hacia otro sector y amenazar al resto de los empleados con desplazar otras tres más y inclusive no renovarles el contrato a esas otras personas que habían denunciado los maltratos. Esa persona, la encargada de cocina, inclusive había pedido que no se le renovara el contrato, que se la desplazara de ese lugar. La directora de personal del hospital conocía los casos y públicamente dijo delante de muchas personas que esa persona no debía trabajar acá, pero fue sostenida por las autoridades municipales en ese lugar. Cuando la mañana, la situación para las propias empleadas no daba para más, se hace denuncia con el soporte del sindicato, y se hace la denuncia pública y se va a los medios, ese mismo mediodía el chico fue, la persona, no conozco de quién, nunca le vi la cara, la misma persona fue declarada, digamos, o sea, se estableció alguna medida de rápida, digamos, para que no pueda concurrir a la cocina porque tenía que presentarse a las 13 horas, lo hizo también la máxima autoridad, porque ninguna autoridad dentro del hospital inclusive tomó esa decisión, sino se tomó desde el Palacio Municipal. Esa persona no concurre más a la cocina, luego de hacerse público todo este problema, y es, entonces, derivada a un centro de adolescentes, conociendo el tenor de las denuncias que se presentaban. Y nosotros, por supuesto, luego de haberse hecho la denuncia sobre el acoso y el maltrato a estas personas, pensamos que también deberíamos tomar ciertas medidas legales con respecto a la responsabilidad de las autoridades, con respecto a este caso, porque no es un caso menor, no es un caso de una persona que se les escapó, porque es una forma de trabajar, digamos, no valorar a la gente que trabaja hace años en ese lugar, designar amigos en cargo, esa persona sin ninguna experiencia, con días de trabajo en la cocina, había sido designada como encargada, cuando la persona demostró que lo único que hacía era más lío que beneficio, vuelve a su puesto horizontal de cocina, pero obviamente eso no solucionó nada. O sea que desde la municipalidad, no desde ningún otro lugar, se nombró, se sostuvo, se ocultó y se desplazó a esta persona justamente al peor lugar que se podría haber mandado después. Así que algo muy claro y muy triste y que creo que no debería agotarse en esta intercambio, porque esto no es un intercambio de opinión. O sea, las pruebas están muy claras. Lo que fue pasando es muy grave. Lo confirman ellos con una denuncia de parte de ellos. Al hacer eso una denuncia, cuando nuestro abogado, digamos, le presenta a la autoridad el nuevo problema surgido, creo que ellos se ven obligados, no queda otra, de hacer ellos mismos la denuncia. Pero fue algo que ellos no pensaban hacer. Por supuesto, estaban haciendo todas las cosas como para que no vuelva a ocurrir nada, pero por supuesto esas cosas no pueden pasar más acá. Yo les quiero decir una sola cosa con respecto a este hecho de los presuntos acosos sexuales contra menores y contra compañeras trabajadoras de cocina. Desde abril en adelante, no es que nosotros no tratamos este tema con las autoridades municipales. Dialogué dos veces largamente por teléfono con la doctora Zelagoski y me reuní en dos oportunidades con el director de personal, Gustavo Teuli. Siempre minimizaron las cosas, dijeron que eran exageraciones, pero que eran elucubraciones y todo lo demás. Que en realidad lo que había eran problemas de convivencia. Así se nos argumentaba. Cuando ya aparece el tema del acoso, y empieza también a intervenir un reconocido abogado penalista de Olavarría, concretamente el doctor Fouché, que trabaja en el patrocinio de esta denuncia de una trabajadora municipal, ahí desemboca en el traslado de la persona denunciada al hogar de convivencia. Al hogar de adolescentes, perdón. El pasado jueves 10 de junio, en horas de la tarde, nos llega a nosotros una prolija denuncia verbal que nos menciona que dos adolescentes en riesgo internados acá, uno de ellos discapacitado, habían sido acosados sexualmente, concretamente manoseados. Que había existido una reunión entre Carolina Zelagoski, entre Dolores Muro y el titular de este hogar, creo que es el licenciado Belgrano, junto con el señor, con el denunciado, y que se había interrogado también a los menores, porque ya que los dos menores habían expresado a algunos encargados de turno que le habían hecho. Eso fue el jueves por la tarde que nos enteramos. Obviamente era muy tarde. Nosotros estuvimos casi hasta la medianoche haciendo una amplia ronda telefónica y una investigación de propio motivo para ver qué pasaba. Con estos elementos reunidos, entre las 7 y las 8 y media de la mañana del día viernes, me comunico al celular de la doctora Selagoski y le digo: Carolina, ¿qué pasa en el hogar de adolescentes? No, me dice, ¿por qué? Le digo, mire que acá nos están llegando versiones muy contundentes de que hubo acoso sexual contra dos chiquitos internados, de 13, 14, 15 años de edad. No, dice, eso es una barbaridad. Lo que sí me enteré que hubo, dice, que un empleado, concretamente al que se lo cuestiona, pidió una licencia por enfermedad. Le digo, mire, doctora, a mí nos llega esta versión así, así, así, así, y tenemos estos indicios. Nosotros no somos jueces, no somos fiscales, pero si ustedes no hacen la denuncia, la vamos a hacer nosotros. Y ahí se enojó y me dice, tengan cuidado con lo que hacen, y que lo entono muy vehemente, porque estamos hablando de menores en riesgo. Precisamente por eso, doctor, ahora escucho su campana, bueno, se supone que hay gente que habla de más y que quiere provocar daño. Hacia horas de la tarde, y al otro día leemos el diario local, y nos enteramos que ella misma, con Dolores Muro, había ido a hacer la denuncia. Yo le quiero informar esto porque es gravísimo. Y en concreto estamos trabajando en la elaboración de un documento que se nos ha pedido desde el Consejo Deliberante, porque se supone que el órgano deliberativo va a articular todos los mecanismos legales para investigar esto con profundidad y armar una comisión investigadora. Si se hubiera intervenido en los momentos que los hechos acontecían en la cocina y realmente se analizaba la cuestión, no hubiéramos tenido el otro presunto delito. Hablamos de presuntos delitos, dejemos que la justicia investigue. Pero sí también le queremos decir que nos duele mucho, como lavarrienses, dejemos de lado el conflicto del sindicato, que en la semana anterior, mientras todo el gabinete municipal fue a Talleres Protegido a darse besos y abrazos con los discapacitados del Taller Protegido, en una repartición municipal se estaban perpetrando presuntos delitos sexuales contra un menor discapacitado. Que toda la comunidad de Olavarría lo sepa, y todos tenemos el deber de exigirle a nuestros funcionarios la mayor responsabilidad. Por eso, estimo que esto en una primera etapa está en análisis de investigación, pero también es merecedor que se articulen todos los mecanismos institucionales para que esto quede debidamente aclarado y quede también claro a ver si los funcionarios han incurrido o no en la falta de los deberes de funcionario público, presunta falta, si han incurrido o no, y si una investigación llega a la conclusión de que ellos han actuado bien y que no han hecho nada mal, en buena hora, los aplaudiremos. Pero hoy por hoy, realmente, creemos que estamos con muy razonables dudas de cómo han actuado ellos. Pregunto, porque por ahí se han mezclado muchas cosas, ¿no? Sí, son muchos temas. Sí. Con el reclamo salarial y la presentación que se hace al ministerio, sí. Ustedes se lo contaron todo a Ábalos. ¿Qué le dijo Ábalos y qué puede hacer? El tema es concreto. La única instancia extrajudicial de conciliación y arbitraje que hay en la provincia de Buenos Aires, como el secretario general lo dijo, es el Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires. Son gente de la confianza política del intendente. Ahí fuimos a dialogar. Es cierto que el municipio no tiene obligación de someterse a esa instancia, pero si lo hace, es recibido. Aunque ellos no compartieran nuestros puntos de reclamo, ¿por qué razón optan por no dialogar? ¿Por qué, puede decir, rechazan nuestras peticiones, pero dicen, nos sentamos a dialogar porque reconocemos que hay un estado de conflicto y está peligrando la paz social y el interés público en Olavarría? Optaron por hacer una expresión unilateral, por alargar el conflicto y por faltar a la verdad. El doctor Ábalos, en el marco del servicio de conciliación y arbitraje, si no hay sometimiento voluntario del municipio a la instancia, no va a poder hacer nada. ¿Esto sabe qué quiere decir? Para todos, en buen romance y en letras claras, que se pudra todo. y no es así. Pero que quede claro, los que fuimos a buscar diálogo fuimos nosotros, y los que se negaron fueron ellos. Hay una aclaración sobre la discusión salarial, que como se verá no es la única que nosotros vamos a plantear cuando nos sentemos a conversar con las autoridades municipales, pero hay una cuestión que también fue falaz, la información vertida en la nota, que es que nosotros queríamos desestructurar la escala, digamos, de ingresos de los municipales. Nosotros creemos que realmente los ingresos están muy por debajo de lo que deberían ser. Hay un gran descontento, por lo menos lo conozco de mi parte muy claramente, entre los profesionales sobre la forma que se percibe el ingreso. Y justamente una de las razones que esgrimió el municipio fue que entonces este pedido de un ingreso mínimo asegurado alteraría la escala de ingreso del personal, cuando ellos son los que continuamente dañan, digamos, las escalas, por ejemplo pagándole digamos ingresos completamente ilegales, digamos, en negro. La doctora Zelagoski siempre se me encarga de decirle que no, que son ingresos legales, pero realmente dan vergüenza, digamos, adicionales que se pagan a unos sí, a otros no, a una persona se le paga de una manera, a otra persona se le paga de otra manera. O sea, si uno mirara, analizara, digamos, justamente el ingreso de los municipales, cosa que ahora está vedado porque no es más público, se preguntaría varias veces por qué una persona gana así y la otra persona gana así. Realmente no se entiende. Hasta el mismo intendente, cuando empezamos nuestras viejas negociaciones hace 2 años, también se sorprendía por eso, no entendía cómo una persona con un horario gana una cosa y con otro horario gana otra cosa, porque ellos son los que realmente desarreglaron cualquier orden, cualquier justicia en la forma que se percibe el ingreso. Así que la excusa de que asegurar un ingreso para gente, justo a las personas que están por debajo del nivel de indigencia, arruinaría, digamos, un prolijo escala de ingreso, es mentira. Y para los profesionales es doblemente mentira, porque ellos son conscientes, el intendente ha aceptado, digamos, que realmente la forma que se le está pagando en este momento es inadecuada, es injusta, es caprichosa, inclusive no quiero abundar mucho en detalles sobre esas cosas, pero creo que estamos en condiciones de poder discutirlo. El tema es que ellos hacen una presentación de este tipo tratando de evitar cualquier otro tipo de discusión, pensando que esta es la verdad, o como leía subtitulado debajo de la foto, el intendente está firme. El intendente podrá estar firme, pero me parece que está sobre un terreno demasiado blando, porque no se puede considerar más que una mentira para los profesionales, claramente, pensar que hay una escala, digamos, de ingreso justa, segura y uniforme, porque no existe esa escala, no existe ninguna norma, digamos, que realmente en este momento la municipalidad esté respetando para los profesionales. Yo creo que hoy la actitud que tuvo el Ejecutivo desnuda por completo la actitud que ha tenido siempre las negociaciones. O sea, mezquina, muchas veces, como dicen los compañeros, mengaz. Y vuelvo a repetir, lo lamentable es que me parece se subestimó esta instancia, que me parece que es muy importante, no solamente para los municipales, sino para todos los trabajadores de Olavarría. Porque el respeto a las instituciones en una democracia es fundamental. Y bueno, y yo no sé si ustedes quieren agregar algo más, pero realmente este sindicato, esta conducción va a seguir levantando las banderas de los derechos de los trabajadores, primero con los municipales, y después con el resto de los trabajadores de la barriga. Cada día trabajamos para llevarla más alto, cada día más alto, a la bandera de los derechos de los trabajadores, y que no puedan ser avasalladas por ninguna clase de empleadores. Esta sería la finalización de esta conferencia de prensa. ¿Y cuáles son los pasos a seguir por parte del sindicato? Los pasos a seguir es una presentación en el Ministerio de Trabajo, con un escrito en respuesta al escrito del señor intendente, y seguir realmente el viernes tenemos un encuentro regional de delegados de la provincia de Buenos Aires, de nuestra federación en el sindicato, donde seguramente va a salir algún documento, y seguramente también se hará una conferencia de prensa y después seguir en este marco de protesta pacífica y cada vez irla incrementando más. ¿El gobernador no tuvo ninguna respuesta? No, del gobernador no hemos tenido respuesta, pero hoy hubo un acto muy grande en Loma de Zamora, donde nuestra federación lanzó un plan de lucha, donde asistieron legisladores de varias bancadas, apoyando a los municipales de la provincia de Buenos Aires. Y bueno, en los próximos días tendremos noticias de todo esto. Allá ha salido en un diario, el diario El Tiempo de Azul, hoy hay una nota muy extensa de las medidas que va a tomar nuestra federación. Sí, el viernes me parece, sí, el viernes le vamos a todos los periodistas que concurran a la conferencia de prensa, le vamos a invitar toda la información de las medidas que vamos a tomar. La primera es el 8 de agosto, una concentración en Capital Federal va a ser, y vamos a abundar más en detalle este viernes en el Sindicato de Trabajadores Municipales. Esto, un encuentro regional. Claro, sí. Sí, ya lo dijo. Sí, lo dije. La intención es seguir trabajando todos los trabajadores municipales cada día más unidos con la asociación de profesionales, una actitud muy llamativa y muy comprometida. Para nosotros, Iván, es un halago que realmente por primera vez una conducción de la asociación de profesionales esté junto con el sindicato de trabajadores. Y bueno, seguir adelante y tratar que esto trate de durar lo menos posible el conflicto y la solución cuanto antes. Las disculpas a la comunidad de Olavarría por todas las cuestiones inherentes que esto pueda ocasionar, pero las responsabilidades se las llevará el Ejecutivo Municipal, que no quiere dialogar.